Lo de nosotros dos es una historia ya contada. Cada que lo intentamos es una nueva temporada, pero ninguna como la pasada. Siempre terminamos igual y antes ni terminaba. Antes eras mi vicio, ya te superé. Yo creía en nuestro amor, pero lo mataste. Si alejarme de ti fue lo que planeaste. Bebé, te felicito, ya lo lograste. Antes eras mi vicio, ya te superé. Yo creía en nuestro amor, pero lo mataste. Si alejarme de ti fue lo que planeaste. Bebé, te felicito, ya lo lograste. Antes dabas luz a mi vida como una lámpara. Hoy yo te saqué pa'l carajo, ya nadie te ampara. Conmigo tú lucías bien, te veías muy cara. Ahora tú te ves normal, te quité la máscara. Dame las llaves del apartment y de la nave. Ahora es otra quien vacila y eso tú lo sabes. Ella me trata bien, pero en la cama me pone grave. Dejo el celular abierto y no le pongo clave. No, no, no quiero que tú me llames pa' atrás. Yo prefiero no verte nunca jamás. Porque tú eres un cuero. Cuero, cuero, cuero. Mi mamá me dijo que tú eras tremendo cuero. Serás mi vicio, ya te superé. Yo creí en tu amor, pero lo mataste. Si alejarme de ti fue lo que planeaste. Bebé, te felicito, ya lo lograste. Antes eras mi vicio, ya te superé. Yo creía en nuestro amor, pero lo mataste. Si alejarme de ti fue lo que planeaste. Bebé, te felicito, ya lo lograste. Antes tú eras mi cielo, pero ahora te veo como nube negra. Qué mal que te me viraste, pero la verdad en el fondo me alegra. No me hace falta nada, me hace falta la suegra. Tú eres de esa que esconde la mano después de que tira la piedra. No me gustaba la disco, ahora me encanta. Pensé que eras Coca-Cola, me saliste Fanta. Yo todo enculado contigo, sabiendo que hay tanta. Búscate un árbitro, baby, que lo que te voy a hacer es falta. Que vengan las bebés, que pase la siguiente, que contigo ya acabé. Te creía la más cara y la más cara te quité. Tu cuerpo era mi droga, pero ya me le quité. Yeah. Antes eras mi vicio, ya te superé. Yo creía en nuestro amor, pero lo mataste. Si alejarme de ti fue lo que planeaste. Bebé, te felicito, ya lo lograste. Antes eras mi vicio, ya te superé. Yo creí en tu amor, pero lo mataste. Si alejarme de ti fue lo que planeaste. Bebé, te felicito, ya lo lograste. No todos los días son sábado, ni domingo tampoco, mami. Capla y Mickey. Entonces, cuando no se puede el lunes, lo hacemos el martes. Tommy Tuesday. Austin, baby. Ex the professor. Flow Factory. El mejor sonido. The best sound. JH Beats y Grivas.